24 de agosto de 2021. Estoy en entrevista con Daniela Londoño Vélez. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y vos. Bien, mi nombre es Marian Torres, soy investigadora de voces y jeteras. Entonces vamos a empezar por conocer quién eres tú, que me cuentes con nombres completos y apellidos completos, cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas tú y a qué se dedica tu familia y cómo se llama también cada miembro de tu familia nuclear, ¿vale? Listo, perfecto. Listo, empecemos. Soy Daniela Londoño Vélez, tengo 25 años. En este momento soy estudiante próximo a terminar la carrera de Derecho. Mi familia base nuclear está compuesta por mi mamá, que se llama Andrea María Vélez Suaza. Ella toda la vida trabajó en confecciones. Mi papá se llama Diego Antonio Londoño Londoño, y en este momento él dicta charlas enteras en la finca de mi familia, la finca de los Londoños. También eventualmente hace trabajos con las guadañas, y asimismo también trabaja unos días en un cultivo de tomates y lechugas. Por último está mi hermano, que se llama Camilo Londoño Vélez, que en este momento está en el exterior. ¿Cuántos años tiene él, tu hermano? Mi hermano tiene 23 años. ¿Y tu papá y tu mamá? Mi papá tiene 48 y mamá tiene 47. Muy bien. Y me puedes contar un poquito sobre recuerdos que tú tengas de tu infancia, cuando naciste, sobre tu historia. Bueno, digamos que por parte de la familia de mi mamá, tuve como el privilegio de ser la primera sobrina que conocieron. Yo tengo un primo que es 3 meses mayor que yo, pero no nació, se encontraba viviendo en Barranquilla con mi tía. En ese momento, mi tía, que es la mayor, que se llama Adriana, es instructora de natación, entonces estaba por allá. Como fui la primera que conocieron, digamos que mis tías me amaron desde el primer momento en que me vieron. Y yo era como la muñequita a la que podían cuidar y a la que podían tener todo el día. Entonces, mis primeros 3 años más o menos los pasé viviendo en la ciudad de Medellín. Mis papás empezaron a construir esta casa. Cuando la empezaron a construir, y como a partir de varios momentos no muy agradables que hubo, eso fue como lo que hizo que de esta casa en la que he vivido toda la vida dejara de ser como una casa para venir cada fin de semana y ya se convirtiera en nuestro hogar. Que queda Entonces, ubicada en en la vereda Barro Blanco, al lado de la capilla Nuestra Señora del Carmen. Entonces, mi infancia básicamente se reduce a jugar mucho, mucho, mucho con todos mis primos paternos, como ellos también vivían al lado de mi casa. Entonces nos encontrábamos siempre, jugábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, básicamente, yo era como el hombrecito más. Yo era el hombrecito más, entonces éramos como muy, muy, muy unidos, hacíamos travesuras juntos, nos ganamos más de un regaño juntos por estar negociando y por estar haciendo cosas que no teníamos que hacer. Mi infancia también, toda la estudié acá en la escuelita Juan Andrés Patiño, que es muy cerquita de mi casa. Ahí también tuve muchos amiguitos, los mismos con los que también hice el bachillerato. En esa época pequeña era como más tímida, más introvertida, más tranquila, pero cuando llegué al bachillerato, digamos que mucha de mi personalidad cambió, me empecé como más a empoderar de la palabra, del discurso, a dejar la pena atrás, a ser más expresiva. Sí. ¿Qué recuerdos tienes en tu infancia alrededor de la manifestación silletera? Recuerdo así puntuales, puntuales, no tengo muchos, pero me acuerdo que cada ratico era como muy común y muy frecuente uno reunirse por la noche, que ya mi papá o mis tíos o tías llegaban del trabajo, pues nos reuníamos para construir un montón de billetes, no solo para decirles billetes comerciales que les dejaban a ellos. Entonces recuerdo, no sé, tipo 7, 8 de la noche, mucho frío, la aguapanela con tostadas o con parva de mi abuela, las conversaciones con mis primos, las conversaciones con un primo que en ese momento es un viajero desfilante muy tieso que se llama Francisco Quintero Londoño, que así mismo fue el absoluto del 2020. Entonces, siempre como que recordar esas cosas me hace como recordar esos momentos puntuales. Y conversaciones alrededor de qué. De la vida, del día a día, de qué pasó esto, de qué pasó aquello, realmente como nada, nada, pues nada así como muy puntual. Frente a todas las charlas, pues se desatan cosas, o usted puede hablar cosas muy profundas, o puede hablar cosas muy banales, por así decirlo. ¿Y cuándo empiezas tú entonces a ser parte más activa de esta manifestación en términos del desfile? En términos del desfile, mi participación comienza desde 2015. Como te conté anteriormente, yo siempre intenté ser como acreedora de la rifa que se hace para que tanto niños como adolescentes puedan participar. Muy esperanzada cada año, el resultado que se obtenía no era el que quería. Entonces, como dije inicialmente, yo dije, cumplo 18 años y yo intento ser acreedor y conseguir un contrato. Cumplo la mayoría de edad, ese año no puedo desfilar porque cumplo muy próxima al desfile de silleteros. Una de las reglas básicas para usted firmar y renovar contrato año tras año es tener la cédula de ciudadanía. Como no la tenía, mi estrategia fue, conseguimos el contrato, pero tengo que buscar algún miembro de mi familia que me ayude a cargar la silleta ese año, que sea la parte visible. Y así fue como mi tío Juan Carlos Londoño fue el que cargó mi silleta en el 2014. En el 2015, como ya tenía los 19 años y tenía la cédula más que lista, ahí comienza mi participación en el desfile de silleteros, como silletera desfilante. ¿Y me puedes contar un poco más sobre ese momento en el que empiezas a ser silletera desfilante? ¿Qué sentías, qué significaba para ti haber logrado esa parte? Recuerdos. Hicimos una silleta que decía Juventud Silletera exponiéndose al futuro. Era una especie de silletera con un silletero y un grafiti, ¿cierto? El grafiti representando como a la juventud. Esa silleta, me recuerdo, la diseñó Felipe. Ese año yo no hice como parte del diseño de la silleta. La hicimos, la elaboramos. Me acuerdo que la silleta la terminamos muy tarde, tanto así que eran como las 4, 4:30 de la mañana. Y mi tío Felipe me dijo, Daniela, está demasiado tarde. Deja aquí a alguien que te ayude. Entonces mi novio se quedó ayudando en ese momento. Deja alguien que te ayude. Está muy tarde, tienes que ir a descansar un poquito porque me preocupa que va a ser tu primer desfile y básicamente no vas a dormir nada. Le hago caso al experto, me voy un ratico a poder dormir, una hora y media más o menos, intentar dormir. Y esa es como la primera parte, el primer filtro. El primer desfile, fui la primera de todos los miembros de mi familia, Londoño Londoño, en salir de la camioneta. Por ende, fui la primera en llegar al punto logístico, al punto de inicio del desfile, completamente primípara, sin las mayores nociones, con mucho estrés, con muchos nervios. Y una de las reglas bases es usted está siempre al lado de su silleta, nunca la abandona, porque el abandono de la silleta durante el transcurso del desfile, antes y después de que se realice, trae una consecuencia grave, que eso puede dar pie a una causal de terminación de su contrato como directora desfilante. Entonces, Entonces, digamos, yo no sabía qué iba a pasar, qué podía pasar, pero ese año justamente empezaron a descalificar a la mayoría de silleteros emblemáticos adultos, porque los silleteros emblemáticos adultos suelen hacer una silleta casi al límite, que son 2,30 metros de diámetro. Entonces yo cuando empecé a ver la dinámica, que empezaban a exigir mucho y que ya habían descalificado a varios silleteros, yo inmediatamente lo que empecé a hacer es que dejé mi silleta botada. A mí por algún momento se me olvidó completamente esa causal, esa cláusula del contrato, y yo dije, mi familia prima, mi familia es la primera, yo voy a ir. Y entonces cada vez que veía una camioneta, ¿cómo reconocía que era la camioneta? Porque ubicaba la silleta con la que cada uno de mis tíos o mi papá iba a participar, y yo los buscaba. Cuando yo los buscaba, les decía, acomoden las flores como puedan, ya todo el follaje, que todavía son las flores alrededor, acomódenlas porque esto está muy teso, los están descalificando a la gente. Digamos que ellos descargaban la silleta y básicamente ya están los evaluadores, que son siempre los que se encargan de medir la silleta que cumpla con el ancho y con el largo, y asimismo que de acuerdo a su categoría cumpla con los mínimos de variedad de flores. Y entonces cada vez que yo veía que uno llegaba y que yo le daba la información, me volvía mi silleta y así sucesivamente hasta que veía a todos. Mientras que yo estuve en esa dinámica, los jurados de mi categoría, que no sé quiénes fueron, pasaron por mi silleta, la vieron sola, y yo digo que seguramente si hubiera estado al lado de mi silleta, hubiese podido mínimamente haber sido una finalista. Es un momento siempre muy tensionante. Al pasar los años y al ser más experimentado, tener más desfiles encima, personalmente considero que los nervios, el cosquilleo, la angustia de saber si al jurado le va a gustar su silleta o no, y si posiblemente va a ser un ganador, los aparatos no se desvanecen. Entonces yo creo que a mayor número de desfiles, mis nervios han aumentado más. Entonces, comparado como con ese último desfile, me sentí mucho más nerviosa que incluso en muchos desfiles billeteros. Porque estoy poniendo acá también para silenciar, para que el ruido del entorno no quede, ¿vale? Dale. ¿Por qué te sentiste más nerviosa? Porque ya había parado un año de no haber un desfile de 7 años, de un año donde los jurados tampoco iban, y no sé, iba con muchas expectativas. Entonces, la vida se pasan diciendo que todo es energía, que hay que ser positivos, que hay que tener buenas vibras para atraer también siempre lo mejor. Pero a raíz del año pasado, que también era muy positiva, yo dije, no, Daniela, o sea, sea positiva, pero también hay que ser muy aterrizado, porque usted puede hacer una silleta, le puede gustar, le puede tramar mucho a la gente que venga a la visite o a la gente que usted conoce, pero eso no es una garantía de que su silleta va a pasar. Entonces digamos que es ese nervio de efectivamente querer ganar, pero también contando con la posibilidad de que su silleta no sea opcionada, de que a su silleta no la califiquen tanto como usted quería. Y así fue. Digamos que estaba como nerviosa por esa parte, y también porque el armazón de mi silleta se hizo con muy poquitos días. A ver, en realidad el armazón de mi silleta estaba listo, pero mi papá lo tuvo que utilizar para una silleta comercial y tuvo que entregar, y tuvo que entregar en un tiempo específico, que no le dio tiempo para un armazón. Entonces mi armazón, esa misma noche previa madrugada, estuvo medio improvisado. Entonces, no sé, aparte es como también el armazón, yo sentía como más miedo del que siempre he sentido. Tanto así que este año en el desfile también nos pudieron hacer esa primera carga de la silleta para comprobar que el silletero hace su silleta y que efectivamente es capaz de cargar su silleta. Entonces, Tanto fue los nervios y tanto el armazón, no estaba como estoy acostumbrada a estar, que solamente en ese momento tenía disponible el cargador que estaba en la cabeza. Como había un pedazo de la madera que estaba medio salido, el cargador se me enredó con la parte de la madera que estaba salida, y eso me achiquitó muchísimo más el cargador. Entonces, cuando yo intenté hacer el primer cargue, lo hice sola porque mi papá no estaba ahí rápido, y sentir la presión como las evaluadoras que después te digan, no puedes hacerlo sin ayuda, aunque realmente el contrato te dice que si se puede hacer ayuda al primer cargue para evitar también asimismo las lesiones que se puedan como producir. Entonces, bueno, el primer cargue lo hice yo sola. Al hacerlo yo sola, el cargador me quedó súper chiquito, me metí una asustada, me paniqué y me tocó coger la silleta del armazón porque sentí que se me iba a caer y que me iba a caer con ella. Ay, fue pucha, superar eso fue como lo más tenso. Entonces yo les dije, lo siento mucho, tengo que parar la silleta. Y mi tía Carmen fui a buscar a mi papá y mi papá me ayudó como a sostener la parte de las patas de la silleta para yo hacer el primer cargue. Me gustó un ratico como para que dijeran, bueno, esta ya es capaz, ya la descargué. También estabas un poco ansiosa con el tema de la interacción con el jurado, ¿no? Cuando ibas a explicar tu silleta, ¿cómo te fue con él? Bueno, realmente los jurados no hicieron como... no agotaron como esa opción de hablar con los billeteros, por lo menos en mi categoría, no sé en el resto de las categorías, porque realmente hubo como mucho desorden en la logística interna del desfile, entonces no pregunté como mucho, pero en nuestras categorías emblemáticas realmente los jurados no hablaron con nosotros. Estuve mucho tiempo al lado de mi billeta con un sol muy fuerte porque donde quedó ubicada mi billeta el sol me daba directamente. Entonces a momentos, a ratos, intentaba como esquivar el sol. Cuando yo veía que los jurados posiblemente pasaban, volvía y retornaba a mi billeta. Pero realmente nunca expliqué la idea de mi billeta y tampoco los jurados se acercaron. Algunos jurados se tomaron fotos de mi billeta y la única explicación que di de mi silleta fue una chica que coincidencialmente había venido el año pasado a la finca a grabarnos. Ella es una de las chicas que trabaja los audiovisuales de una de las páginas de la alcaldía que es Nos Mueve la Cultura. Ella me preguntó muy amablemente que si yo quería hacer una entrevista. Yo le dije que sí, que mi silleta a ella, y me dijo que le había gustado mucho la silleta, que realmente era cuestionarse y plantearse que realmente sí, la felicidad es un trabajo interno que está en uno y que están las cosas simples. Y fue bastante gracioso porque después de que terminé de explicarle, ella me dijo, ay, claro, ya me acuerdo, yo te entrevisté a vos. Y yo era como, ay, mi madre, qué gracia muchacha que me dijo que me entrevistó. Pero después, como atando cabos, fue que me di cuenta que efectivamente era esa chica y Nos Mueve la Cultura. Bueno, y yéndonos para otra temporalidad, ¿qué pasa? De hecho, pues tratando de hacer un recorderis de cuando estabas más jovencita, más niña, está en la parte del desfile, que es donde tú y tu familia son activos. Sí. Pero antes de este momento, ¿qué sucede alrededor de la tradición? ¿Qué es lo que hace también que ustedes se identifiquen como silleteras, como silleteros? Bueno, hago una pregunta. O sea, antes de, no importa los días previos a un desfile silleteros, o sea, esa pregunta está enfocada en el transcurso del año o días previos a que empiece la Feria de Flores oficial. En el transcurso del año. En el transcurso del año, bueno. Hace varios años tengo como el privilegio y la posibilidad de que mi familia me haya dado la confianza de que yo pueda llevar a cabo y realizar charlas y talleres. Pero realmente nosotros como finca siempre estamos abiertos durante todo el transcurso del año para recibir gente, para contarles nuestra historia, nuestras anécdotas familiares, nuestras anécdotas como silleteros desfilantes, y el origen, la evolución y la importancia de la cultura silletera, que para muchos locales, nacionales y extranjeros, es desconocida esa historia, porque a lo largo del tiempo, con cada versión del desfile, la gente solamente remonta y solamente cree que entonces la cultura silletera y la tradición silletera es reducirla a un desfile de silleteros, pero eso no es así. Entonces yo creo que esa es como la parte más bonita de que se puede rescatar la cultura silletera durante todo el año a través de esas charlas silleteras. ¿Ustedes tienen interacción con las plantas? Pues en términos de cultivo, de cuidado, etcétera. Personalmente yo no, pero mi abuelo es el encargado durante todo el año de tener bonito el jardín tradicional de las abuelas, que es lo que tenemos en la finca de los Londoños. Algunos días un hermano de él también se sumó a esa labor. Mi papá, esporádicamente, cuando tiene tiempo libre, cuando ya no hace ninguna de esas actividades que le generan ingresos económicos, él también aporta al cuidado del jardín. ¿Y qué ves allí en ese cuidado? Pues cómo lo cuidan, si sabes de pronto de algunos aspectos que hay que tener en cuenta para el cuidado de las plantas. Pues, a ver, siempre lo que he entendido es que el cultivo de las flores se hace escalado, ¿cierto? No se hace como en el mismo tiempo. La mayoría de flores que usted siembra le puede servir para usted sembrar otras dos o tres veces. Por eso la importancia de usted sembrar, intentar sembrar lo más ordenado que pueda, porque si se siembra lo más ordenado la cada variedad de flores, y se puede hacer que usted pueda coger las semillitas que se van desprendiendo, y entonces usted pueda tener como una lógica y una secuencia de, en realidad, esa semilla a qué variedad de flor pertenece. En cambio, si usted siembra, no sé, una clavellina acá, un girasol acá, un cartucho acá, y digamos no hay hileras así establecidas para cada variedad, pues cuando usted intente conseguir las semillitas, usted realmente no va como a saber qué tiene que coger o qué no tiene que coger. Entonces, esas son como las cositas más básicas que usted debe tener en cuenta. Algunas veces usted también fumiga, pero la fumigación no se hace muy, muy seguido, que digamos, y los químicos son tan, tan fuertes que a usted no le tienen que contar que están fumigando. Usted lo siente porque el aire empieza a llevarse esos olores. Entonces, cada vez que mi abuelo fumiga, uno ni siquiera tiene que salir de estar pendiente en el jardín, porque, como te digo, o sea, el químico huele fuerte, y eso se siente en el aire, patentico. En los recorridos que nombras, ¿tú sobre qué le hablas a la gente dentro de todo este contenido de la tradición? Cada uno de los que a una charla billetera la enfoca o empieza como a hablar de acuerdo a lo que tenga, cierto, en su mente de información, y cada uno, de acuerdo también a su personalidad, como que enfoca su charla billetera muy diferente. Entonces todos podemos saber muchas cosas o podemos saber básicamente lo mismo, pero si uno compara una charla billetera del papá o de una tía o de un tío junto con la de uno, vemos que hay como diferencias. Normalmente lo que yo hago cuando doy una charla es comenzar por el jardín tradicional, comienzo por el jardín tradicional, asociando como algunas flores para que servían, por qué sembraban, como ese tipo de cosas. La gente también eventualmente mira, te pregunta cómo le llaman esa florecita, esta otra, encantada, una vez que compañero le tomen las fotos o le tomen las fotos de las flores que quieran. Después yo siempre los llevo para la casita antioqueña, que es la fachada donde tenemos Y te he dicho que ahí hacen las puestas en escena cuando hay mucha gente, hacen esas obras de teatro tradicionales que narran cómo era la vida en el campo, cómo el campesino se preparaba siempre de lunes a viernes con sus florecitas, los viernes siempre en horas de la tarde, preparaba cada ramillete de variedad de flor que sembraba, la dejaba lista en su silleta, dejaba su silleta armadita, y a eso de las 10 o 11 de la noche era que siempre se disponía a bajar por el camino de la cuesta o el camino de la aguada. Entonces es como muy importante contextualizar y poner como en un realce que eso era lo que pasaba, eso era lo que hacían mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos. Entonces uno siempre parte de explicar cómo esa silleta es la evolución de esa silla colonial que sirvió para el transporte de españoles, después de esa misma silla, con el paso del tiempo, y cuando empezaron a asentar pueblos nativos de Santa Elena, los indígenas tamíes, que eran los que habitaban en ese momento, entonces la misma silla colonial sirve para poder transportar entre familias a las personas enfermas y a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Y me estoy diciendo que la silla es la modificación de esa silla colonial. En realidad comparten la misma estructura. Uno coge la silleta, la silla colonial, y le muestra a los turistas que tienen en plastina ahí al lado, para que ellos vean y dimensionen que realmente sí es la evolución y la modificación. Uno les explica que esa silleta permitía que los campesinos pudieran tener manos y pies completamente libres, para poder transitar esos caminos bastante estrechudos, de difícil acceso, y adicional, que a través de la silleta fue la forma óptima, que se encontró de poder transportar las flores entre 90, 110 o 120 ramilletes. Eso era lo que cuentan los abuelos, que más o menos era lo que cargaban en cada viaje, cada 8 días. Entonces esa era la forma que se tenía para que las flores, esos 90 a 120 ramilletes, cuando llegaran a la ciudad de Medellín, después de caminar 24 kilómetros y llegar más o menos a las 5:30 de la mañana, las flores estuvieran lo mejor conservadas posibles y lo más buenas y bonitas para posteriormente poderlas vender. Entonces, esa es la primera parte que uno dice. Empieza uno también a decir que el desfile de flores, el desfile de flores, surge como una conmemoración para la Siembra Candelaria. Espérame, Daniel, un momentico. Ubícate mejor porque se está dañando el audio. Bueno, te estaba diciendo que entonces uno antes de decir que la cultura se recupera, ahora es importante a partir de 1957, cuando se realiza el primer festival de flores en conmemoración a la Virgen de la Candelaria, que era la matrona del centro de la ciudad de Medellín. Entonces, una vez como que ya parte y se hace la ruptura, ya está como medio transporte propio de los nativos de Santa Elena, y ya entonces esa misma silleta sirve para conmemorar a partir de 1957, cada año en el mes de mayo, esa devoción y esa conmemoración a la Virgen de la Candelaria. Uno parte diciendo que ese desfile de flores lo propone el administrador de la plaza, que se llamaba Efraín Botero, y también de parte diciendo que la cultura silletera, la tradición silletera, surge con ese cajoncito pequeño de flores, con esa silleta tradicional, que hoy en día se conoce de esa manera. Uno siempre dice que las características principales con las que surge la categoría de silletas y con la que se mantiene hoy en día es que las flores siempre van amarradas en ramilletes y que tiene una composición con puras flores nativas, autóctonas de Santa Elena, que siempre es parte de la identidad cultural de nuestros antepasados. Y después de decir eso, empiezas como a hacer una evolución en el tiempo a través de las categorías con los creadores. Después de que sea la categoría monumental y el creador de la viñeta es Lucio Zapata de la vereda Piedra Gorda. Con el paso del tiempo, Lucía Tortuga de la vereda de Placer, que ella es aún silletera desfilante, ella crea la categoría de silletas emblemáticas, rompiendo la forma en que se hacían esas silletas, porque tanto la tradicional, la monumental, se utilizaba las flores en los tallos, y la monumental ya se no utiliza flores en ramillete, sino que las individualiza, y ya las Es decir, todo es monumental, se pueden tener flores de cualquier parte de Medellín, de Santa Elena, de Colombia, del mundo. Y ya la flor se va de manera individual, recorre un tamaño mucho más grande. Tanto así que una silleta monumental la compara como una silleta que es básicamente una corona, ¿cierto? Es una silleta muy grande, con un diámetro muy grande, muy diferente. Pero entonces, con la categoría de sillas emblemáticas, ya uno no trabaja la flor con los tallos, sino que trabaja la flor, es botón por botón. Entonces, la creadora se dio cuenta que con el botón de las flores podía hacer emblemas, perdón, podía hacer mensajes, que con esos mensajes podía hacer emblemas. Entonces, crea la categoría de sillas emblemáticas. Cuando recién se comenzó a trabajar, se hacía con los elementos que no tenían en ese momento, que era el icopor, siempre trabajaba sobre la base del icopor, y las florecitas se pegaban, era con alfileres. Hoy en día esa dinámica cambió mucho, el icopor fue reemplazado por una base de cartón y los alfileres fueron reemplazados por silicona caliente. ¿Y por qué se reemplazó? A ver. Primera, porque yo hace muchos años ya se ha utilizado el icopor en su silleta. El icopor es un elemento altamente contaminante, entonces, como es altamente contaminante, las reglas del desfile y en cuanto a elementos y en cuanto a variedades de flores, digamos, lo que también está encaminado al cuidado de la protección del medio ambiente. Entonces, icopor, elemento altamente contaminante, quitémoslo de ahí, restringámoslo por ese mismo hecho. Y realmente trabajar la silicona caliente es mucho mejor, mucho más rápido y adicional. Eso también hace que la florecita se cambie algo más. Si usted crea un alfiler, usted puede deshojando los pétalos de las florecitas. Cambio con la silicona, realmente el contacto con la flor y con su protección es básicamente mínimo. Y de tu infancia y adolescencia, en esa época, ¿qué tipo de historias te contaban sobre esto que dices? Bueno, tus abuelos, abuelas, tatarabuelos fueron silleteros y silleteras. ¿Tú cómo sabías eso, mejor dicho, cierto? ¿Cómo te enterabas de eso? ¿Qué te contaban sobre eso? Mi familia siempre se ha sentido como muy orgullosa de sus raíces, entonces era muy común que usted fuera a donde los abuelos o fuera a hacer visitas, o estuviera con sus tíos o tías y ellos se sentaran a contarle cómo eran los silleteros antes, o cómo era que ellos se ganaban la vida, o qué era lo que ellos hacían. Entonces, uno ahí se enteraba de cosas, de tanto también escuchar al papá y a los tíos hablar. Usted empezaba a maquilar y como a memorizar y a tener en cuenta muchos detalles y muchos datos que seguramente a usted no le interesara la cultura silletera, o le diera igual, o usted no sintiera amor por sus raíces y por su familia. Seguramente esa información que le diera, pues que a usted le dan, a usted le entraría por un oído y le saldría por el otro, como decimos coloquialmente. Entonces, realmente yo sé muchas cosas de eso, ¿Y como escuchar y qué escuchar datos? y escuchar a todos ellos hablar. Sí. Y dentro de todos esos datos que dices, ¿qué podría recordar en este momento de lo que te han comentado? Y bueno, pues, o sea, como yo decía, la parte histórica de cómo surge la tradición vietnamita, yo en realidad no sabía que eso era algo que tenía tanta importancia. Fue hasta que escuché muchas veces a mi familia hablar de eso. Hubo casos de que se bajaba entre 90 a 120 camisetas de flores. O sea, si usted no tiene a alguien de su familia que haya sido vietnamita, usted tampoco tendría por qué sabré eso. Por ejemplo, se bajaba con su silleta y también podía bajar con los atados. Los atados, digámoslo así, eran como muchas flores acomodaditas y amarradas en cabuya, que eran muchas más flores que usted buen día y que soy mamá, pero no, los hombres no tenían galletas. Entonces en la tarde los bajaban los hombres y las mujeres también se cargaban el matado de la cabeza. Es un dato que realmente si usted no ve fotos en su familia de la fuente, tampoco la habría. Que las mujeres también eran lavanderas y costureras de las personas pudientes de la ciudad. Eso también lo cuenta mi abuela, lo cuenta pues mi abuelo. Entonces, pero son como ese tipo de elementos que realmente usted los tiene que conocer de cerca para, pues como para verdad tenerlos como en su presente y en su día a día. ¿Qué te Yo contaban de tampoco. las mujeres? Pues es que el trabajo de las mujeres era como más reducido, pero realmente las mujeres no se dedicaban tanto a cargar la silleta. O sea, podían eventualmente hacerlo, ¿cierto? Pero el trabajo de la mujer siempre iba más direccionado era eso. Usted iba, recogía la ropa de las personas pudientes de la ciudad, tanto para lavar, tanto para coser, se la subía en su canasta, se la subía en su canasta, se las tenía listas, y ya cuando se cumplían los 8 días donde el hombre hacía el viaje, usted como mujer también se iba con él para también entregar la ropa de vuelta y los encargos. Y en la interacción con las plantas, ¿sabes algo de las mujeres de esa época? A ver, como tal, así como un dato así muy específico, no, pero realmente era el jardín tradicional de las abuelas, porque se acostumbraba a sembrar variedades de flores por ellas, entonces se sembraban, la mayoría de flores que se sembraban era con el propósito de que sirvieran para adornar, para la venta. Otras tenían propiedades aromáticas o medicinales, porque era la medicina ancestral. Primaba, entonces habían como unas destinadas era para eso y otras, como las achiras que yo te había contado alguna vez, que la flor es muy bonita. Yo comparo la flor de la achira más o menos con la flor del gladiolo, pero eso, por ejemplo, acá no sembraba las achiras por la florecita, sino que sembraba era para utilizar las hojas para poder empacar los quesitos y los fiambres. Quesitos para vender, fiambres pues para los trabajos del campo, ¿cierto? Que implicaba, no sé, muchas horas donde usted estaba en su casa y necesitaba una forma para transportar esos alimentos que usted iba a comer. Bien. Entonces, pues yo sé que realmente donde se siente con mi abuela hablar de las flores, ella me habría dicho muchas, muchas, muchas cosas, pero nunca, nunca, nunca me he tomado como la molestia hacerlo. Hace poquito sí le dije a mi tía Clara, que es la que carga dieta tradicional, entonces ella también tiene mucho conocimiento de las flores, que siempre es que esté como disponible, porque ya en este momento estoy trabajando pues en la ciudad, que si me hace un tour y un recorrido por el jardín tradicional, porque hay muchas variedades de flores y muchas historias que yo también desconozco, entonces como para también poder aprender ese conocimiento. Claro. Daniela, y viniéndonos ya más para el presente, ¿qué te inspiró a ti estudiar derecho? Yo pienso que uno empieza a estudiar derecho con una idea muy diferente de lo que es el derecho y con una idea muy diferente. Entonces siempre me dicen, no, yo estudio derecho con miras de impartir justicia y con miras de ayudar a la gente. Pero realmente uno se da cuenta que la carrera está muy desvirtuada. Y que realmente vivimos en un sistema de justicia, en un sistema Daniela, judicial. ubícate porque se está dañando la señal. Bueno, como te decía, realmente uno siempre quiere estudiar derechos como para impartir justicia y para ayudar a la gente. Entonces, yo siempre me acuerdo que eso era como el primer filtro que se agotaba en los primeros casos en el que te presentaba. Ay, ¿y tú por qué quisiste estudiar derecho? Entonces, cuando una vez me contacté a clase con una persona que estaba con ella, yo estaba en un nivel más avanzado, se da cuenta que cuando alguien hablaba, pues eso decía eso, era básicamente porque quería quedar como bien con la gente. Ya, los profesores cuando escuchan eso, dicen como, bueno, sí, muy lindo y todo, pero uno sabe que ellos algunos en el curso sabe que eso es mentira. Entonces, con el paso del tiempo, mi real o la noción que yo tenía que 14 y se quedó atrás. Y realmente, si me tenés como a preguntarme la realidad, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? Que aunque cada vez te sentías completamente feliz, yo la verdad en ese momento no te sabría dar una respuesta. Yo empecé mi carrera y bueno, con muchos aciertos, con muchos desaciertos, con muchas alegrías, con muchas tristezas. Pero llegó un momento en que dije, no, yo voy a terminar mi carrera. Porque usted conociendo de ellos y conociendo sus estados municipales y judiciales, le pagan cosas y le pagan la dieta y las cosas de cosas, imagínense. Está dañando mucho la señal. Cuando usted no tiene ni la mínima noción, por ejemplo, de qué es una tutela, de qué es un derecho de petición, de cómo hace una compra-venta, etcétera. Entonces, digamos que derecho es esa carrera que inevitablemente todo el mundo debería conocer, todo el mundo debería de estudiar. Por eso mismo, ¿cierto? Porque vivimos en un país, vivimos en una sociedad demasiado injusta, donde suceden muchas arbitrariedades y donde la gente abusa mucho de su poder, de su posición y de su conocimiento. Entonces, realmente, a la larga, eso fue como mi motivación para culminar o terminar la carrera. Sí. Todavía no lo he hecho, pero ya tengo casi todos los que están agotados. Entonces, digamos, me gusta la cultura billetera, me gusta la tradición billetera. En algún momento espero poder como mezclar y llevar a cabo las dos cosas, poner como a disposición la parte jurídica en beneficio de la cultura billetera, de la tradición billetera y del derecho pues de turismo turístico, que básicamente poco o nada está desarrollado en nuestro país. Entonces, por ahora suena a utopía o algo muy lejano, porque realmente ni siquiera, si me preguntas, Daniela, ¿cómo tenés pensado hacerlo? Yo no te doy una respuesta. Pero esperemos que con el tiempo, o medida que uno vaya conociendo personas, que vaya teniendo más contactos, como que pueda desarrollar esa idea que tengo. Claro. Muy bien, Daniela. ¿Quieres agregar algo más? No sé, dime si profundizamos en algo. Igual si también quieres saber como algo así específico, me reuniría con mi familia para preguntar ese tipo de cosas. Bueno. Eso todo son construcciones y uno siempre tiene que tomar el conocimiento de los antepasados, que igual son los que más saben, los que más han respirado, los que más han vivido. Por ejemplo, me gustaría agregar algo. Yo no sé si tenga que aparecer, pero por ejemplo, mi abuela me dio un detalle muy importante. Dice todo lo que se desató con base al video donde Angélica dijo que a nosotros no se la dejaste respirar. Espérame que otra vez se está dañando. Estaba clarito y ahorita. Dice que sí. Ha estado, pues sí, como todo muy horrible, tirándole mucho a Daniel Quintero, como por ese video que se viralizó de Angélica diciendo que no nos iban a dejar desfilar, que esto y aquello. Realmente, sí. Si me preguntaran a mí, yo hice desde que desfilo, los desfiles siempre cometen los mismos errores logísticos. ¿Siempre qué? Cometen los mismos errores logísticos. Sí. Estás desde muy temprano, te toca siempre un solazo, que igual a la larga es más ventajoso que llueva. Si llueve, tu dieta se va a dañar, tu trabajo de 20, un mes y medio se estropea. Sí. Entonces, realmente para uno que le haga sol, aunque sea mucho, es una bendición. Entonces, pues, nunca hay donde sentarse, nunca hay donde dormir, nunca hay buena hidratación. Entonces, realmente esto no es nada nuevo. Desversar la información y pues, victimizarnos, eso sería como la forma más fácil. Pero es también como detrás de un desfile de dieteros, la persona visible siempre va a ser el alcalde de turno, ¿cierto? El alcalde que está en el momento. Pero es que el alcalde también delega, y el alcalde delega a muchas personas. Y al delegar a muchas personas, es que ya hay muchos años, no voy a dar nombres, claro, pero hay mucha gente que, o sea, que cada 3 años siempre se presenta en la logística de un desfile, y 3 años en las mismas quejas, en las mismas fallas. Entonces, porque realmente nunca se hace nada para evitar o para mitigar como que ese tipo de cosas pasen. Entonces, uno piensa que realmente esas fallas son mucho más estructurales y que no dependen de una administración u otra administración. Mi papá, otra vez, pues, algo que me parece muy lógico, ¿por qué no se crea una ruta de atención al dietero? Una ruta de atención al dietero donde esté contenido cómo debería funcionar un desfile de dieteros para que sea óptimo, para que no hagan, pues para que nunca hayan fallas. Y que eso esté estipulado, que eso esté escrito, que independientemente de la administración que venga, nueva o vieja, con experiencia o sin experiencia, con esa ruta de atención al dietero, te pueda llevar siempre en un feliz término un desfile de dieteros. Y entonces, mira, mi abuela contaba, eso que ustedes les pasó y por lo que la gente supuestamente está tan enojada y por los que los dieteros supuestamente también están en tanto descontento, hasta nos pasó a nosotros. Y yo alguna vez te dije, sí, mi abuela desfiló 47 años consecutivos, mi abuela desfiló muchos años, y ella dije, Daniela, hace poquito me lo dijo, es más, el domingo pasado fue que me dijo, Daniela, eso no es nada nuevo. La única vez que yo recuerdo que nosotros nos dieron una silla para sentarnos y para descansar fue cuando el Papa Juan Pablo II vino acá a Medellín, que quisieron mostrar a Medellín como la tarjeta de plata, como siempre que llega alguien importante que siempre se quiere tratar las cosas o las cosas que no concuerdan, por ejemplo, con un punto puntual. Ahí se está yendo la señal. Los habitantes de calle, ¿cierto? Mira que siempre que hay un evento importante, siempre que viene alguien importante, siempre del centro de la ciudad y de las plazas de bici, por así decirlo, ellos los desplazan y los ubican en un lugar para que se muestre que esa problemática de vivienda de calle realmente existe cuando es así. Entonces, mira que, en 64 años, entonces nunca se le ha dado la importancia a los silleteros, a las silleteras, que supuestamente todo el mundo quiere proclamar y que todo el mundo quiere para todo el mundo. Pero ¿por qué entonces, crees que es así? ¿Por qué no se le da la importancia? No, yo no te voy a dar una respuesta, pero entonces, o sea, uno empieza a estar caos y entonces lo que yo te digo, ¿cierto? Es como lo que yo digo. Pero la importancia nunca se le ha dado ni los propios nacionales, ni los propios locales, ni mucho menos la administración. Entonces, no, yo cuestiono, o sea, si los indigna tanto, entonces, porque por lo general nunca vienen una cinta dietera, ¿cierto? Durante todo el transcurso del año, solamente vienen en época de feria de flores, muchos vienen solamente con la intención o con la idea de rumbear, y por ejemplo, si valoran tanto la labor del dietero, la labor del campesino, porque por ejemplo, cuando se pone también una entrada a una finca dietera, ponen tanto problema, dicen que por qué cobran eso. Entonces ves que son un montón de interrogantes y un montón de cosas que quedan en el aire, entonces somos selectivos y damos importancia a una cosa cuando nos conviene, pero no le damos importancia cuando no nos conviene. Claro. Comentaban que habían dejado a muchos silleteros y silleteras afuera del estadio y solamente habían podido entrar quienes habían sido cercanos, pues ganadores y cercanos a ser ganadores. A ver, es que realmente si tú miras esa noticia fue anunciada desde hacía mucho tiempo, varios medios, o sea, toma la tarea de mirarlo. Pues, o sea, no porque yo te lo estoy diciendo, pero no lo tomes y no te quedas solamente con lo que yo te estoy diciendo. Mira varias noticias y te vas a dar cuenta que mucho antes de la fecha se había establecido que esa iba a ser la regla del juego, ¿cierto? Y adicionalmente, el periódico Vivienda Santa Elena, que es el medio informativo más grande, con Ana Rivera, que ya es como el comunicador y periodista, que siempre cubre los desfiles dieteros. Ella nunca se pierde los desfiles dieteros, que ella también había convocado a una reunión, a un en vivo, por Facebook. Ella convocó a la corregidora, al subsecretario de Cultura y no sé a quién más, y el subsecretario de Cultura también le había especificado cómo iba a ser la dinámica del desfile. Entonces realmente no era nada nuevo. Yo no sé qué es lo que molestó y qué indispuso tanto. Y yo estuve en un en vivo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces en el en vivo yo dije todo esto. El envío fue el 23 de agosto. No te imaginas la gente que uno conoce, familiares de personas con las que yo estudié. No te imaginas todas las cosas feas que me dijeron. Me trataron súper feo en envío porque yo dije la verdad y porque no acomodé y no dije lo que la histeria colectiva quería escuchar. Uh-huh. Quiero hablar mal y decir pues que Quintero pues tenía toda la culpa de todo. Uh-huh. Entonces realmente, como te digo, eso ya estaba, seguramente si tú entras al periódico de Santa Elena, ahí vas a ver, porque esos envíos ya siempre los dejas ahí guardados. Uh-huh. Entonces esa información no era nada nuevo. Y entonces en ese envío, yo participé junto con otra muchacha que se llama Laura, y al final, ese muchacho no está invitado, pero se llama Felipe Ríos, él también es joven, y él también desfila conmigo. Uh-huh. Entonces, los tres dijimos lo mismo, porque el video decía que es que no nos habían dejado entrar y que la gente había empezado a entrar a la fuerza. Entonces, pues, dijimos lo mismo. Realmente, a nosotros nadie nunca nos impidió entrar. Uh-huh. Yo estuve un rato adentro del estadio, uh-huh, porque sabíamos que Felipe había quedado primero y que era posible que quedara en el absoluto. Ahí había varias gente de logística, me acuerdo, con unas camisetas. A nosotros nadie nunca nos dijo, vean, ustedes no pueden entrar al estadio, no pueden pasar. Y nosotros nunca nos tocó identificar, no, mira, es que somos los londoños y vamos a entrar porque mi tío Felipe está ahí de primer puesto. Realmente no fue así. Y como lo dije en ese envío, donde todo el mundo me atacó horrible, que vimos a muchos billeteros, no solamente familiares de uno, vimos muchos billeteros con los que nosotros no tenemos un contacto muy directo y muy, pues, no somos íntimos, y había muchos billeteros adultos, jóvenes, niños, niñas, y porque esa era como otra de las cosas que se decía, que supuestamente a muchos no podían entrar. Entonces nosotros como entramos y ni quieren identificarnos, y no nos dijeron absolutamente nada. Nosotros jamás, ninguna de la gente de la logística dijo, no, usted no puede entrar. Eso no, nunca fue así. Entonces, pues es que también ese es el problema de las redes, que mira que todo se vive, pues sí, se viraliza y nadie se toma la molestia de constatar la información y mirar si eso sí fue así o no fue así. Claro, o sea, estamos hablando de unos derechos que nunca han tenido los y las silleteras, ¿no? Si nos ponemos a pensar y escucho lo que mi abuela dice, pues realmente 46, 47 años desfilando, y si ella dice que eso le pasó a ella hace muchos años, cuando mi abuela dice que en parte muchas cosas eran mucho mejores, pues imagínate entonces ahora. Sí, pues como de avance y retroceso a la vez. Hay que hacer entonces muchas reformas estructurales, y entonces es como yo decía, pues, ¿cuál es nuestra mejor herramienta que en este momento tenemos como billeteros? El plan especial de salvaguardia, es porque hasta desde los jurídicos se podrían hacer cosas. Pero entonces era lo que yo les decía, bueno, ese día más que usted era un plantón, más que usted exigir uno o la otra, es cuando nos vamos a poner las pilas todos como billeteros, cuando vamos a hacer valer nuestro derecho, cuando, por ejemplo, pues yo no lo dije así, pero entonces cuando muchos, por ejemplo, van a empezar a leer siquiera el régimen del plan especial de salvaguardia, porque yo te puedo asegurar que la mayoría ni siquiera conocen que es cierto que la cultura literal la aclaran como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Mucho menos saben que a partir de eso se expresa un plan especial de salvaguardia. Y aunque varios sepan, yo no me los imagino leyendo. No leemos la constitución, ahora se van a poner a leer un plan especial de salvaguardia. Es mi apreciación, con todo respeto. se hicieron varias reuniones, o bueno, no sé si varias, pero por ahí vi algunas reuniones con la Secretaría de Cultura, como llegando a unos acuerdos. Esto se basa en lo que estás comentando, de personas que están un poco más enteradas de la política, etcétera, pues la política que en la que se mueven los billeteros o A ver, lo que pasa es que esa era otra cosa que yo te iba a decir. Bueno, la Corporación de Billeteros, la COSE, es la mediadora entre los billeteros y la Alcaldía de Medellín. Ellos tienen la información de primera mano, que la Alcaldía de Medellín es la que siempre se la suministra. Ellos claramente sabían también cómo iba a ser la dinámica del desfile. Entonces, eso me lo planteo yo, y ya se lo he expresado a mucha gente. Si ellos sabían cómo iba a ser la dinámica del desfile, solamente iban a desfilar 55 billeteros, y eso iba a generar tanto descontento, cito, más o menos palabras textuales de los demás billeteros, es que su silleta y la quieren lucir porque eso es lo mejor, ¿cierto? Si ellos sabían cómo iba a ser esa dinámica, ellos como corporación, ¿por qué no convocan a una reunión extraordinaria? ¿Por qué no convocan a una reunión con la alcaldía? Y les dicen, o todos en la cama o todos en el suelo, los mismos derechos para todos, porque ellos no lo hacen, o desfilan los 500 billeteros o no desfilan ninguno. Y adicionalmente, si les preocupa de verdad tanto el bienestar físico, emocional, los billeteros, porque si uno año tras año les comenta lo mismo, siempre uno pone las mismas quejas de un desfile, las mismas sugerencias, porque ellos tampoco hacen nunca nada para ayudar a que un desfile de billeteros sí tenga las condiciones mínimas que debería tener para el bienestar físico de uno. Y otra cosa que pasa con la COFI, que ellos conocen la información, pero son muy selectivos para darla a conocer a algunos billeteros. Solamente un grupo de selectos billeteros son los que conocen esa información. Nosotros como familia nos damos cuenta de esa información es por otras familias billeteras, pero no porque nosotros no porque a nosotros nos den a conocer esa información. Nosotros nos damos por lo general cuenta muy tarde de las cosas que los demás ya sabían con anticipación. Claro, hay mucho por ajustar, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, yo creo que ¿Está ya. bien? Sí. Listo. Daniela, te agradezco mucho. Listo, bueno, mira, mi mamá me va a acompañar en el día al Rosario. Espera un Entonces momentico. yo creo, Espérame, Dani. dale.